Desde la ciudad de Guadalajara estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y el mundo desde los estudios de los Montes Urales, su programa favorito 3x2. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Yo soy Ivonne. Y yo soy Fernando. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a este programa número 20. Yo estoy preocupado. Bueno, este es un programa serio. Sí, sí, sí. Intelectual. 100% intelectual. Y bueno, a mí lo que me preocupa es que ¿qué vamos a hacer ahora que ya terminó Lost? Pues hay que meditar, ¿no? Pues nos quedan de dos. O uno, hablar de la bolsa o hablar de los ABN, los premios al porno. Ah, a ver, ¿qué nos cuentas? No, ya, todavía no son. Bueno. Pero debes ir a bueno, se acaba de perder la seriedad en este ¿ABM? Programa. ¿ABM? Mejor blowjob. Best blowjob. ¿ABM? ¿Qué? ABN. ¿ABN qué? Adult Video News. Yes. ¿News? Sí. Ok, pues bueno, este es el programa número 20, como les prometimos hace varias semanas ya. Bastantes, diría yo. ¿Varias? Sí. Sí, sí, sí, sí. Este es un programa de chistes. Hoy vamos a contar chistes. Bien. Es todo. Para chistes, seguir con la misma, para seguir con la misma onda la semana pasada que andábamos acá andamos medios. Con para subida. Que siguen con la risa. Sí, y les... vos nos siga profesando su risa. ¿De qué dijiste que era? Encantadora. ¿De qué dijiste hace rato? ¿Que te reías de que tenías risa de qué? ¿De qué? Tú dijiste algo, no sé. ¿Yo? No. Sí, de algo. ¿Risa de ¿de algo? Bruja? No, pero no, no, otra no. Palabra. Pues, admirador secreto de Ivonne, tengo que informarte que este programa te vas a deletar los oídos. Oh, sí. Oh, yeah, mucho, mami. Sí. Without further ado, o sin más... ¿Preámbulo? Preámbulos. Empecemos con los chistes. ¡Empezamos! A ver, Fernando. ¿Qué onda? Pues cuéntate uno. Pues mira, ¿cómo te diré? No es tan bueno el chiste, sino que es más divertida la anécdota. Estábamos en el trabajo un día y un cuate empezó a contar un chiste que estaba en una reservación india, Nube Blanca, que su papá la mandó a meditar al cerro. Pero Toro Loco, que quería con Nube Blanca, dijo, ah, se va a ir sola allá al cerro, pues ahí la voy a agarrar. Y entonces pues ya está Nube Blanca. Me la voy a torear. Meditando. Y entonces pues filosamente se va acercando Toro Loco. ¡Bú! Te asusté, Nube Blanca, hija de Flor Silvestre. Y se le queda volteando la otra y le dice, no, no me asustaste, Toro Loco, hijo de tu puta madre. ese es el chiste. Entonces con los cuates que estábamos ahí platicando, una amiga se estaba muriendo de la risa y dice, ay, maña, hoy en la noche lo voy a ir a contar a mi trabajo, trabajaba en Aeroméxico. Y el día siguiente regresa bien triste. ¿Qué te pasó? Ay, es que no les gustó el chiste. ¿Por qué? Pues, ¿cómo lo contaste? Pues, así como lo contaste tú. A ver, ¿cómo lo contaste? Ah, pues, igual que el papá de Nueva Blanca la manda al cerro a meditar y que va Toro Loco. Y cuando llega Toro Loco le dice, ¡buh! ¿Te asusté, hija de tu puta madre? ¡Ay, vos obvio lo contó mal! Y nadie se rió. Historia real, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue más divertida la anécdota que el chiste. Real story. Sí. Esto es reality podcast. Así es. Me acordé de otro chiste entonces hablando de toros. A ver, venga. Que va una mujer al doctor y le dice, oiga, doctor, quiero que me dé algo para que haga a mi marido un toro, así un toro. A ver, pues, quítese el vestido, baja esos calzones y acérquese. Pero doctor, vamos a empezar por los cuernos. Oh. sí, es bueno. Sí, está chido. ¿Sí, no? A ver, Ivonne. A ver. ¿Yo? Sí, no, tú. No, yo me tengo que acordar, hombre. Pues es uno de borracho. Ay, qué pena. Es que ya no ebria, sí, la borracha soy yo en vez del chiste. A ver. Échale. A ver, está. Está un borracho en la esquina cuando una mujer pasa frente a él, la observa y dice, adiós, fea. La mujer muy indignada se da la vuelta y le responde, borracho. Sí, pero a mí lo borracho se me quita mañana. A ver, uno rojo. A ver, uno rojo. A ver. Ahí va. Échale. Este era un vaquero que llegó a una cantina y pues se saca el miembro, ¿no? Pum, ¿no? Un miembro de que de 20 centímetros. Wow. A ver, cabrones, ¿quién la tiene más grande que yo? No, pues nadie. Esa era paz, era para meter fuego. Sí, man. Entonces ya llega a 5 o 6 cantinas, nadie se levanta hasta que llega a una séptima. Y le dice, a ver, cabrones, ¿quién la tiene más grande que yo? Y se para un güey y dice, no, vete 5 brechas para allá y das vuelta a la derecha y preguntas por Juan Vergara. Ay, ahí va el güey acá, bien chingón. Y llega y ve a un güey bajando guayabas con el miedo y ¡pa! Con el miembro, pues, ¡pum, pum! A cachetadas. Y le dice, oye, ¿tú eres Juan Vergara? Dice, no, yo soy José, mi hermano está bajando cocos. No, bueno. ¿Qué tal? No, bueno. Ay, yo me sé. A ver. Está un niño afroamericano y le pregunta a su mamá, oye, mami, ¿y por qué tenemos la mano tan grande? Ah, bueno, mi niño, lo que pasa es que tenemos la mano grande para agarrar la fruta de los árboles. Esa fruta grandota. Ah, oye, mami, ¿y por qué tenemos esta boca tan grande? Ah, mijo, pues por lo mismo, pues con las manos agarramos la fruta de los árboles. Y con esta bocota nos comemos la fruta. Oye, mami, ¿por qué tan grande? ¿No le entendieron? No. Estuvo más divertido como lo contaste. Que lo explique. Que lo explique. Ay, pues le está preguntando a la mamá, oye, y las manos para. Ay, pues porque estamos en la selva y comemos esto y agarramos las frutas de los árboles. Ay, ¿por qué vivimos en Nueva York? Ah. ¿Ya ahora sí? Bueno. Gara. A ver tú, Iván. Oye, Manolo, fíjate que el otro día le compré una correa a mi mujer. Digo, ya. A ver, va. Ya lo eché a perder. Hablando de gallegos, ¿cómo le pega? Esta es una adivinanza. Un gallego a su hijo con el cinturón. ¿Cómo le pega un gallego a su hijo con el cinturón? Pues muy fácil, pone el cinturón en el piso y azota al niño. ¡Oh, oh, qué cruel! A ver, ahí va otra vez, a ver si me reivindico. ¿De qué? Sí, parecía yo el español en vez de... Sí, de hecho. Con razón. Oye, se ríen. Manolo, fíjate que el otro día le compré un collar a mi mujer. Pues yo la mía la traigo suelta. Bueno, más o menos. Peluquita, bienvenida. A ver, cuéntate uno, pues tú sigue. ¿Yo? Pues siguiendo la de gallegos. Ahí va este. Varios astronautas se reunieron en la NASA. El ruso dice, nosotros enviaremos un cohete a Mercurio para estudiar la atmósfera de ese planeta. A su vez, el norteamericano comenta, nosotros enviaremos un radar a la Luna para estudiar el interior de ese satélite. Y un gallego no se queda atrás. Nosotros enviaremos un cohete al Sol. En ese momento todos dicen, pero el cohete al acercarse al Sol se derretirá, no inventes. Y el gallego responde, bueno, no vamos a ser tan brutos como para ir de día. O sea... Es como... Hombre, que tiene los ojos más grandes que los pies, patona. A ver, un cruel, una adivinanza cruel. A ver. Espérame. Es como hablando de Pilarica que va un pajarito volando felizmente sí. Por las calles de Andalucía. Y hace sus gracias y le cae en la cabeza a Pilarica. Con tan buena puntería que la tiene. Ingrato. Y la Pilarica, José Ramón, ¿qué es lo que tengo en la cabeza? Pues mierda. No, idiota, por fuera. Ay, un salido. Ay, me volvió a pegar en los dientes. A ver, Iván. Cosita. ¿Cuál es la frase? Cosita. Gracias. A ver. Cruel. Igual ya es muy conocido. ¿Por qué se cayó la niña del columpio? Porque no tenía brazos. Sí. ¡No! Me vino la iluminación en el último segundo. Sí. De la ciudad, pues que tiene su familia en el rancho. Y como tiene mucho que no los visita, dice, ay, pues voy a ir a visitarlos. Y ya va, y la recibe su papá. Ay, mijita, qué bueno que viniste. Pues te puedes quedar aquí a descansar y todo. Y pues ya, pero la muchacha se queda, ay, hace mucho que pues mis papás ya están viejitos, entonces pues los voy a ayudar, me voy a levantar mañana tempranito y los voy a ayudar en las labores de la granja, del rancho. Y sí, dicho y hecho, se levanta a las 4 de la mañana, rápido se pone su pantaloncito y todo, su sombrerito, y que se va a ordeñar a las vacas. Y está bien feliz. Y entonces llega el papá y la ve. Mija, ¿qué estás haciendo? Dice, ay, papá, como yo veo que ustedes ya están viejitos, están cansados, pues yo quiero ayudarles. ¿A poco no te parece sorprendente que me haya levantado temprano y esté ordeñando a la vaca? Y dice, papá, pues va a estar más sorprendido el toro porque es la primera vez que lo ordeñan. ¡No! A ver, Germán. No, adelante. Todavía no me acuerdo de ninguno. A ver, uno cebo. ¿Le dijo una botella a otra botella? No sé. Estoy reteniendo líquido. Cebo más no poder. No. A ver. ¿Qué hace un esqueleto en un closet? No sé. Es un gallego que estaba jugando a escondidas y nunca lo encontraron. Saludo a los gallegos. Saludo a los gallegos. Y a Pilarica, patona. A la patona y a la calabaceada. ¡Hombre! Y a José Ramón. El nombre, hombre, tío. Que es un nombre muy raro ya, ¿no? Hombre, Pancratio. Y Pilarica también es muy raro. Pancratio. Entonces estaba hablando de Pilarica, estaba leyendo un libro y le dice, ¡ay, qué descaro, qué descaro! ¿Cómo ves, José Ramón, que un tal Pablo Neruda publicó un libro con los poemas que me escribiste cuando éramos novios? ¡Ay, belleza, Pilarica! ¡Ah, Pilarica! A ver, Germán, ya puedes contarle. ¿Era una señora a la carnicería? Sí, man. Y le dice, ¡deme esa cabeza de cerdo que está ahí! Y dice, señores, es un espejo. Ahí está, otra. Va una niña, que está una niña con tu mamá, y le dice a la mamá, me compras panecitos y de regreso vas a comprar cabello, mi ay, sí. Entonces pues ya va. Ya compra sus pastelitos y todo el rollo. Y va con el peluquero. Ay, me dijo mi mamá que me cortara el cabello. Ah, sí, mija, pásate. Ya le está cortando el cabello. Y dice, y eso le da el primer niña que tienes pelos en el bizcocho. Sí, mi mamá que me iban a salir tetas. A ver, ahí va otro. Llegan dos alumnos tarde a clase y le pregunta la maestra, a ver, ¿por qué llegan ustedes tarde? Tú primero, Juan, ¿por qué llegaste tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todo el mundo, conocí tantos países que me desperté tarde. ¿Y tú, José, por qué llegas tarde? Es que yo fui al aeropuerto a recibirlo. Está tierno. A ver, Iván. ¿Eh? A ver. ¿A yo? Sí, no, tú ya, sí. Yo estoy preparada. No. Tú, Iván. Tú. A ver, que nos llegue un correo. Ahorita veamos, porque llegan por segundo, Entonces, el que nos diga quién no quiere que lo cuente, para que nos manden un correo en este momento. Ya llegó, a ver. ¿Quién no va a contar? Ivonne. ¡Ay, no es cierto! Eso fue trampa. Ay, pues ahí va uno de Pepito. La maestra le dice a Pepito, a ver, Pepito, si yo digo fui rica, estoy hablando en pasado, pero si digo soy hermosa, ¿qué es? No, maestra, eso sería más bien exceso de imaginación, no pegue. Ya me acordé de uno. Va Pepito y le dice a su mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy imbécil. ¿Y a mí qué? A ti, puta. ¡Ay, está chido! A ver, vas. También, dice, llega Pepito y le dice a su mamá, oye mamá, ¿por qué huele a muerto? Mamá. ¿Qué creen? Va un crucero, un español, y va un gringo. Antes de irnos. Sí. Y se cae el gringo al agua y empieza, help. Y le dice, ¿qué dice? Gel no tengo, pero tengo shampoo. Vámonos ya con música. Bueno, a ver, Fernando. ¿Vamos a presentar? No. Les vamos a presentar. Es del grupo de Def Leppard. Para muchos piensan que es música ya de viejitos, pero todavía no. Contreras. No te hagas, estás viejito. Sí, sí, pues más no, o menos, no, pero a mucha honra. Pero a mucha honra, mijita. Y si regresas, te matamos. Ay, bueno, causa el mismo efecto. Sí, sí, la verdad que sí. Pero eso, bueno, eso sí es poder. Eso sí es poder. Pero ya, basta. Ya, ya. Basta. Okay. Entonces, con este disco de. No, con Def Leppard. Son tan parecidos. De los pilares de. De oro y plata. De los ochentas. No los confundas con Rolling Stones. Sí, sí, sí, está bueno. Y los vamos a presentar el primer sencillo del disco que se llama Nine Lives. El disco se llama Songs from the Sparkle. Un pequeño intro por el cantante de country Tim McGraw. Regresamos. Vamos. Regresamos. Bye. Sí. Bueno, para muchos se les hace conocido esta tonada, y Ivonne, estarás de acuerdo, ¿sí?, que es el tema que escuchábamos cada que veíamos nuestros capítulos de Sex and the City. Claro. Pues ayer nos dimos a la tarea de ir al cine a ver Sex and the City, la película. Acá ya tiene, ¿qué? ¿Dos, tres semanas en cartelera? Sí, como dos semanas. Y bueno, a ver, Germán no es fan de Sex and the City, vio una temporada, nos lo atrapó. Fernando en la vida ha visto un capítulo. Y Ivonne y yo somos los fieles seguidores. Ivonne creo que yo la he visto tres veces. ¿Tres veces? Yo insisto que es una serie hecha para mujeres. No necesariamente, Es una chick flick, sí, sí es. Pero es chick flick extremo. Pero yo creo que también es appealing para los hombres. Sí. Yo creo que sí, Porque ese es como un mensaje de cómo nosotros las mujeres vemos el romance y todo, que eso es tan importante en una relación. Pero tienes que tomar en cuenta las edades también. Es como muy didáctica también, o sea, en ese aspecto, ¿no? Sí. Total, salió la película después de 4 años de que terminó la serie, con los mismos personajes, Carrie, Miranda, Samantha, Charlotte, y también los mismos personajes que llamamos de cuadro, Steve, Magda, que se ve viejita, y también actúa como nuevo personaje Jennifer Hudson con Luis, de San Luis. ¿Sí? Algo que a mí lo primero que me llamó la atención es que la película dura 2 horas 20. O sea, creo que dura más que la temporada 5. ¿Sí? Ajá. Ivonne, tú como fan incondicional, ¿cómo se te hizo la película? Se me hizo buena, pero te voy a ser sincera, yo esperaba más. ¿Cómo que esperabas? Por ejemplo, en la secuencia cuando ya se van a casar y el súper vestido, guapísima y la todo boda eso. Feliz. Sí, la boda feliz, eso se merecían. Ajá. Para la boda real. Hay que recordar al público que al final de la sexta temporada, al final de la serie, Big va por Carrie a París. A París. Y ya se quedan juntos. Y por fin le declara su amor después de todas las temporadas que, yo lo odiaba, pero lo amaba al mismo tiempo. Papacito. No, y es que Germán está de acuerdo que el tipo tiene una presencia sí, cabrona. Porte. Sí, guapísimo, tiene un porte. Elegantísimo. Sí. Y a mí eso es que me caía bien de él, los gestos que hacía, como de repente levantaba la ceja. O sea, me hacía muy chistoso. Cuando le pedía que quería tener sexo con ella y levantaba la ceja, muy sexy. Sí, era muy buena. Sí. Entonces, bueno, la película, a los que no vieron la temporada, la serie... no es necesario que la hayan visto. Al principio nos dan una introducción de los personajes, de en qué se quedó y qué ha pasado. Ajá. ¿Sí? Entonces no hay que conocer los personajes previamente para poder disfrutar la película. Así es. ¿Sí? Entonces, la película, digo, dura 2 horas 20. Es como un capítulo de 2 horas 20, como lo que pasa con las series que son adaptadas al cine. Uh-huh. Que tienen el mismo formato, la misma mecánica, Carrie de narradora. Y aquí nos presentan la situación es de que la boda, ¿no? La famosa así boda es. Y de entrada lo que tanto esperábamos, que tanto es que nunca se vio en la serie, pero pues la película fue necesaria para presentarnos esa así es. Situación. Para ya quedar atar cabos y ya fin. Todos felices, ¿no? sí. Miranda viviendo en los suburbios, Samantha en Los Ángeles con Gerald Smith. Y qué Charlotte, viejo se ve. Todos se ven bien viejos. Steve, yo y me quedé Steve. Así boquiabierto. Steve se ve tan guapo que es él. Sí, se veía ya viejillo. Y Charlotte feliz, casada y con se embaraza. Su bebé. Sí. Con su hija adoptiva y se embaraza. Sorpresivamente por ahí. Entonces, la línea de la película es sobre la boda que planean Carrie y Big. Y en el momento de que está a punto de entrar, porque se van a casar en la biblioteca pública de Nueva York, Big se friquea. Así o sea, es. No entra al lugar y no se lleva a cabo la boda. Una de las escenas que más han gustado a la gente es cuando ella sale así de la biblioteca y ya se va, no sé, a la chingada. Sí, cuando le habla por teléfono y no va a venir. No va a venir. No va a llegar. Ah, que... Ay, no, la voz se le quiebra. Sí, exactamente. No, me causó escalofríos toda esa secuencia. Y se topan en la calle, salen de sus limusinas. Porque Big reacciona, ¿qué estoy haciendo? Ajá, o sea, es sí. Que yo la amo. Él quería regresarse y claro. Ven a la limusina y se detienen, se ven. Y cuando dices, va, ahí viene la reconciliación o la explicación, onda. ¿No? Sí. ¿Qué hace Carrie? Le zorraja el ramo. Cabezota, fue genial, Sí, y sus amigas, no, incondicionales, enojadísimas con el tipo, siendo que en el final de la última temporada fueron ellas mismas quien le dijeron que fuera por ella. Uh-huh. y estaban enojadísimas y no, esa secuencia fue genial. Y como premio de consolación, pues como ya tienen el viaje pagado aquí a México, no sabemos a qué playa exactamente. Que hasta para eso la pagó ella. Lo pagó así ella, es. Pues se vienen las amigas aquí a México, pues para distraerla, ¿no? Y algo, un detalle que yo he notado como que ofendió a mucha gente fue el hecho de que Charlotte fuera muy, muy cuidadosa con sus alimentos, que ella no comía nada preparado aquí en México. Porque es México. Porque es México, o sea, quién sabe qué le vayan a dar, ¿no? Pero ay, bueno, pero a mí no me importó. Lo perdono, es que es Charlotte. Ah, sí, es Charlotte. Oh, lo bueno es que se pedorrió en los calzones. Ay, fue genial. Sí, fue muy bueno. Fue como un escarmiento, sí. Pero fue genial. Para, y con un unas gotitas de agua que tomó de la regadera. No, es que le hizo daño todo lo que estuvo comiendo, según ella, sin ajá. bacterias, y tómala, que eso fue lo que le causó cobró la factura. El destapadero que... Entonces, también tiene la participación de la reciente ganadora del Oscar del año pasado, Jennifer Hudson, que a mí no me gusta la forma en que habla. Habla muy, muy... No, déjate de eso, muy cortado. Como... O sea, no, muy elaborado, no, muy de memoria. Muy elaborado, muy de memoria. No sé de dónde saca ese acento. No se vio natural. No se vio natural para nada. Su forma de hablar. Ajá. Igual su personaje a mí se me hizo muy necesario. A mí se me hizo tierno. Ella es la que viene a abrirle los ojos a Carrie de que el amor sigue, existe, la fe, así la esperanza es. Y todo. Pero a mí me hubiera gustado ver. ¿Qué resiste, Fernando? Es que le digo que la Jennifer Hudson está de De todos lados. Ah, pero es por ser negra, es por ser gorda. Pero no dices que es negra. No, pero a pesar de que es negra, es muy bonita. Tiene una cara muy bonita. Y a pesar de que si bajara de peso, gordita, no está mismo, gordita, ¿eh? Y está muy bonita. Para ser gorda está bonita. Sí. Sí. Entonces a mí, te digo, su personaje se me hizo innecesario porque es la que le abrió los ojos a Carrie, pero a mí me hubiera gustado ver a una Miranda cacheteándose a Carrie diciéndole... Continúa con tu vida. ¿Sabes, no? qué es lo que pasa? Que Miranda la cagó. Entonces así a lo mejor es. Por eso no se sentía con exactamente. Este derecho. Exactamente. No tenía así la fuerza. Más que nada, ese es el punto. Sí. Ese es. Pero sabemos que Miranda tiene la personalidad para haber hecho ahora, eso. Ahora, otra cosa que yo no entiendo, no estoy de acuerdo, es, por ejemplo, está decidida a pelear por Carrie porque le confiesa que hace por eso? Su culpa Vic se rajó, o como quieras verlo. Sí. Y por el papá de su hijo, ¿no? Ah, hey. Siendo que el papá de su hijo, pues, lo tachan como buen hombre. Incluso ellos mismos le decían que por qué o qué. Ajá. Entonces, no, sí, es las mismas incongruencias que le plantea Carrie a... Así es. ¿Cómo me pides que perdone a Vic, pero tú no puedes perdonar a Steve? Exactamente. Pues bueno, pero es que, hombre, el carácter de Miranda es así como... Pues, si me haces una nota, la perdono. Oye, pero sí. ¿Seis meses sin sexo se puede? ¿Es creíble? Pues, si conoces a Miranda, sí. Sí. Pues, si vieras la serie completa y conoces a Miranda, sí. De hecho, mi personaje favorito es Miranda. Ah, sí, es la onda, ¿eh? Yo la amo. Es como una... ¿Puritana? Es como una No. ¡No! ¿Cuál puritana? ¡Es una cabrona! Es como una Brie... Perdón por la palabra, pero sí. Así es. Es como una Brie Vanderkamp, pero puta. Ah, genial. Sí. Ay, me encanta. Es el personaje que me encanta. Sí, es muy mi buena. Favorito. Podemos aquí durar 3 horas hablando de Sex and the City, pero bueno, la película es dominguera, recomendable para... Es una chick flick. Sí. Para verla con una cita o con los compas con que amigas. Veían la serie. Lleven a la novia. Lleven a la novia. ¿Sí? Dura 2 horas y media, pero igual se te pasa rápido porque te saca risas. ¿Sí? Sí. El final, pues es un final. Lo que se trata de la película, ¿no? No se los vamos a decir si se quedan o no se casan, pero vayan a verla. Y aunque no hayan sido fans de la serie, la van a disfrutar. La entienden, la disfrutan y a gusto. ¿Sí? Ya está. A ver, ¿ahora con qué vamos? Pues tenemos. Que. Una sección nueva, tío. Ah, sí. Estamos estrenando sección hoy. Y pues bueno, es que Fernando ha estado muy callado el día de hoy. Ah, porque está guardándose. Es que está meditando. Así que ahorita 3 Pro 2 presenta La Primicia. ¿Saben a mí qué me molesta? Me molesta mucho las personas que compran piratería. Más que nada en las películas. En la música, como sea, porque no es lo mismo que traigas los 10, 20, 30 discos en tu carro para que luego llegue un güey, te rompa el vidrio y se lleva toda tu colección de discos importados. Para eso mejor, nada mejor que el iPod. O por qué no, pues bajarlas, simplemente, ¿no? Pero en cuestión de películas, la verdad, a mí me da mucho coraje la gente que las compra. Y más que nada, las personas que se jactan de tener sistemas de alta definición o super nice y todo ese rollo. Para ver una película que se va a ver igual de rayada que si la vieras en televisión abierta, yo digo que mejor quédate con tu televisión Daewoo de 15 pulgadas, blanco y negro, ve las películas que pasan de nosotros los pobres, ustedes los ricos en la tele y ya. Pero si tienen un buen sistema y no tienen dinero, mejor réntenlas. Al cabo, pasa el tiempo, va a llegar un nuevo formato, como ahorita ya llegó el Blu-ray, y van a encontrar las películas más baratas. Así que los dejo con esa idea. 3 Pro 2 presentó... Pues, ¿qué tal les pareció la nueva sección? Muy buena, muy, sí. Pues es buena, tiene sus 60 segundos de fama. No es buena ni mala, es diferente. Sí, ahí dejémosla, ¿no? Sí, sí. Es lo importante. No lo me importante. Digan que es buena para que luego me den el golpe por la espalda. A ver. Bueno, gracias, Fer. Vámonos con música. La reseña musical de esta semana es el nuevo disco de Wizard que salió el 3 de junio. De este mes. De este mes. Es el sexto álbum de estudio de ellos. Es una banda buenísima. Se distinguen más que nada por sus letras geeks o nerds. Sí. Las melodías son muy pegajosas. La instrumentación también es muy buena. Hecho pues simplemente con guitarra eléctrica, bajo y batería. No, sí, es un rock muy básico. Más que nada los catalogan geeks por las letras que manejan. O más que nada el look. El himno de este álbum, fíjate que viene en la canción que se llama Pork and Beans, que es el primer sencillo. Ajá. Que habla de que yo me visto como quiera y me vale madre lo que me digas. Así es. Y es lo que hicieron con su portada, porque bueno, viene el vocalista, el líder del grupo, vestido de muy Ranger. Muy vaquero, sí. Ranger, sí. Sí, trae su fajo, su sombrero, su camisa cuadrada. Así es. Y su bigote. Algo que me sorprendió muchísimo del disco, fíjate que yo los conocía como una banda como que muy, muy, muy bajita de presupuesto, pues. Ok, sí. Pero el disco lo produjo Rick Rubin. Rick Rubin ha trabajado con Red Hot Chili Peppers. Sí, cómo no. System of a Down. Con un Heart, con Hiram Billions. ¿Qué? Con Johnny Cash. Por mencionar a tantos y tantos, sí, sí, ¿no? Sí. Y otro también que produjo fue Jack Knife Lee. Este señor ha trabajado ni más ni menos que con YouTube, Green Day, R.E.M., Snow Patrol, Block Party, The Hives, Wizard, Vega 4 y otros tantos. O sea que ahora ya están ahora sí entrando a las ligas mayores en cuestión de producción. Sí, pues que te consideras un productor que ha producido música para YouTube, por ejemplo, las mejores bandas del mundo. Claro. O sea, no cualquiera. El disco costó $1,000,000 hacerlo. La verdad, yo no estoy de acuerdo con tus 60 segundos de Fernando Lacerna, discúlpame. Okay. No, está bien. Pero en cuestión de música, yo pienso que es importantísimo que la gente siga comprando este tipo de discos, este tipo de bandas. Sí, mira, más que nada yo te lo comento por el hecho de que mucha gente sabemos, y más que nada en nuestro país, que consumen demasiada piratería. Entonces, lo bueno de... Si le quieres ver algo bueno de tener piratería en cuestión de música... O sea, yo con esto no estoy diciendo que yo consumo piratería, también compro discos de música. Pero la cuestión es que siempre vas a tener la opción de que si vienen en vivo, si tienen algún concierto, los vas a ir a ver. Claro. Porque te gusta. Te gusta el grupo. No necesariamente físicamente tienes que tener el disco para decir, ay, yo soy fan de ellos. No, sí, estoy de acuerdo también. Entonces, pero bueno. No, estoy también de acuerdo contigo en la parte que me dijiste, que dijiste al público, sí, de la robada del coche. Sí, desgraciados. O sea, dolería. No, lo que pasa es que a mi hermano le pasó. Más o menos a mediados de los 90s, él siempre compra discos importados. Siempre, siempre, siempre. Y en ese tiempo, pues era un poquito más difícil de conseguir aquí. Ah, pues los tenía y todo. Y saliendo del cine encontró su... De hecho, no encontró su carro. Y traía su caja como con 30 discos. Con todas sus portadas y todo. O sea, se dieron su agostazo los ratas. No, sí. Ahí sí es, bueno, pues lo ripeas o lo bajas. Pero claro. Si te gusta la banda, pues sería mejor apoyarla, ¿no? Claro, así es. La canción se llama, de este disco, es el track número 2, se llama El Mejor Hombre Que Ha Vivido. The Greatest Man That Ever Lived. Vámonos. Vámonos. All the world's a stage, and each of us is a player. That's what I've been trying to tell you. In Act One, I was struggling to survive. Nobody wanted my action, dead or alive. Act Two, I hit the big time, and bodies be all up on my behind. And I can't help myself, 'cause I was born to shine. If you don't like it, you can shove it. If you don't like it, you love it. So I'll be up here in a rage till they bring the curtain down on the stage. Y regresamos, ya regresamos. Después de haber escuchado Wizard. Está chida la canción, sí, sí está ¿eh? Chida, sí me gusta. Está chidilla. Entonces vamos a continuar con nuestro. Pues vamos a combinar chiste, con los chistes. A ver, ¿quién empieza? ¿Fernando? Empieza tú. Empieza Ivonne. Bueno, ya voy a empezar yo. Se escuchó eso en el consultorio de un ginecólogo. Señora, le tengo buenas noticias. Señorita, por favor. Entonces son malas. ¿No? ¿Llegó el Espíritu Santo acaso? Yo creo. ¿Alguien se inspiró? A ver. Ay, no se me viene ahorita a la mente ninguno. Ivonne. A ver. Hombre, tío, que te estás viendo lento. Me estoy viendo lento, estoy frío. Patona. A ver, ahí va uno bueno. Un español se encuentra. Déjenlo acabo y ahorita se ríen. Sí. Un español se encuentra en chino y le dice: hola. Y el chino dice: las 12:30. Ahí los va otro, Hombre, ¿sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Ya debe de estar bastante lejos. Ay, no manches. ¿Quién más se inspiró? A ver. No, pues yo me sé. Está mamón. Es como que. Bueno, llega un gallego a la farmacia. Ajá. Entra gritando y dice: ¡quiero un condón! Y el farmacéutico le dice: por favor, cuide su lengua. A lo que el gallego responde: entonces me das dos. Oh. Estúpido. Si vas a ir como mascando chigra. Sí. A ver, ¿cómo se dice sexo oral en árabe? ¿Mamamela? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo, Ivonne? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¡Ay! Al bajad, mamá. Ay, no. Mamá, no, estoy no. embarazada. Ay, hija, ¿pero dónde tenías la cabeza? Entre el volante y el equipo de CD. María, tu marido se va a tirar por la ventana. Dile al idiota que le puse cuernos, no alas. No. Le dice. A ver, bueno, tú y ya. Cuenta uno. Ay, me pegaste los dientes. ¿Otra vez? Le dice un hombre a su mujer a las 4 de la mañana: María, ¿quieres que te joda? Sí, sí, levántate. Levántate y hazme una tortilla de huevo. Ah, este está bueno, ¿eh? Qué jodiza le puse. A ver. Llega un joven indio acá a un burdel, sí, bajado del cerro el tipo, ¿no? Toca la puerta y le abre la madame. Al ver su vestimenta así toda zarpastrosa, le dice: ¿qué se te ofrece? A lo que el indio le contesta: indio, querer mujer. La madame le contesta: ¿tienes experiencia? Pues, No, responde el indio, ¿no? Pues entonces, vete allá a la sierra donde vives, acércate al tronco de un árbol que tenga un agujero y practicas allá durante un mes y luego vuelves, ¿de acuerdo? Le dice la madame, ¿no? El indio se va, se busca un árbol con un hoyito, practica durante un mes y toca, al mes regresa al burdel y toca la puerta y nuevamente le abre a la madame. Indio, querer mujer, ya tener experiencia. La madame le hace entrar y llama a Romualda para que la atienda. Romualda y el indio suben al cuarto, ella se desviste y se hinca en la cama para acostarse. Entonces de repente el indio, pues que traía una tabla, que se la zorrajan las nalgas, así, cabrón. Y Romualda, pues emputecida y sobándose el trasero, le dice al indio: ¿pero qué te pasa, estúpido? Indio, hijo de puta, ¿por qué me pegaste con esta tabla? Y el indio, muy serio, muy en su papel, parado a la orilla de la cama, le contesta: indio, querer asegurarse de que tú no tener avispas en el agujero. No se quiere rir. Llega una señora a la carnicería y le pregunta: ¿tiene ojos de conejo? El carnicero pregunta: sí. ¿Y cabeza de cerdo? Sí. Dios mío, este es un monstruo. No. A ver, Ivonne, ¿echate uno? En la escuela, la maestra dice: a ver, Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Ay, maestra, cerrada. Sí, sería genial. A ver, Fernando. A ver. ¿Qué te vino a la mente? Las neuronas, Fernando. A ver. A ver, hijo. ¿Cuánto es 4x4? Empate. ¿Y cuánto es 2x1? Oferta. Oh, qué belleza. Cosita. A ver, ¿vas, Iván? ¿Sabes que qué se me viene a la mente? Ese no me gustó. A ver. Dice, ese como que es viejo, ¿eh? Dice un ciego: veo sombras. Y dice un sordo: oigo pasos. Dice un cojo: sea quien sea, lo agarramos a patadas. ¿Do you speak English? ¿Cómo dice usted? ¿Do you speak English? No lo entiendo. Le pregunto que si habla usted inglés. Ah, sí, perfectamente. Ay, qué estúpido. Ay, no, a ver, Ivonne. ¿Qué se te ocurre? A ver, unos rojos, tú, Fernando. Ver, tú eres bueno para los rojos. Estoy pensando. Ya es pasada la medianoche. Sí, ya nos pasamos un poquito. Aviéntate un picaresco. A ver, Fernando está pensando. A ver. Ay, me dio pánico. Escénico, no se me viene a la mente ninguno. Espérame. A ver. Cling, cling. Se encuentran unos amigos y uno le dice al otro: Manolo, ¿te apuntas a una orgía? Claro, ¿cuántos somos? Pues si te traes a tu mujer, somos tres. Ay, qué divertido, no. Ay, ocupamos ya, a Fernando ya, bien. Porque... Sí, ya ven, no trabajo bajo presión. Si no sé, se tienen que venir las ideas de repente, ¿no? A ver, Ivonne, tú échate uno. Ah, es uno de actos. A ver. Sale un pavo con un cuchillo, primer acto. Ajá. Sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto. Sale otro pavo con una pistola de rayo láser. Tercer acto. Sale... Ay, ¿por qué se ríen? Tercer acto. Sale un pavo con una espada. Ajá. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Los Pavo Rangers. Pavo Rangers. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo un plátano a una gelatina? No idea. Todavía no me encuero, ya estás temblando. Está Pepito en la escuela y le y está platicando con los amigos. Dice: oye, ya me acordé, ahora sí. Está Pepito con su papá en el zoológico y ve a los animales así muy feliz y todo el rollo. Y entonces le dice: oye, papá, ¿qué es ese animal? Ay, mijo, pues ese es un perro lobo. ¿Por qué? Porque es una cruza entre un perro y un lobo. Ah, ¿y ese que está ahí qué es? Es un mono araña, hijo. Ay, no mames, papá. Ay, el de los típicos chistes viejos de Pepito con el camioncito y la cochera de la primaria. No, nunca te acuerdo. No. A ver, Ivonne, ¿cuándo no es un chiste? Está lindo. Un ciego le pregunta al cojo, ¿qué tal andas? Y el cojo le contesta, pues ya ves. Este era un niño tan feo, pero tan feo, que cuando iba a salir a la calle para darse ánimos, preguntaba al teléfono, ¿quién es el niño más bonito? Y el teléfono contestaba, tú, tú, tú. Era una mujer tan fea, tan fea, tan fea, que se tiraba al suelo para que la besara el diablo. Decía en un anuncio del periódico, hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas jamás vistas. Era una mujer tan fea, tan fea, tan fea, pero tan fea que le decían la culpa, porque nadie se la quería echar. Sí, ese es viejo. Era un niño tan bruto, que cuando la maestra borraba la tarea del pizarrón, él la borraba del cuaderno. Estúpido. A ver, Ivonne. El taxista dijo, no cabe duda. Entonces Duda se fue caminando. Ay, ese es cruel. Ay, este es Evo. A ver, uno cruel, ¿no? A ver, uno cruel. No sé. Ah, mamá, mamá. En la escuela me dijeron cabezón. Ay, mijo, no te creas. No hagas caso de lo que te dicen, pero vete a la tortillería y me traes 10 kilos de tortilla. ¿Y dónde me las traigo? En tu gorra, hijo. Oh. Mamá, mamá, ¿me dejas jugar con mi abuelita? Sí, hijo, pero me guardas bien los huesos. ¡Ríete! El capitán dijo, ¡suban las velas! Y abajo quedaron oscuras. ¡Estúpido! Todos al cuarto de máquinas. Y máquinas tuvo que dormir en el pasillo. ¡Oh! 40 grados a babor. Y babor murió calcinado. Den vuelta a estribor. Y estribor quedó patas arriba. Todos a bordo. Y bordo murió aplastado. Y alguien gritó, tírense todos a la piscina. Y piscina murió ultrajada. Ay, no, esto está bueno, esto está bueno. Saca la foto sin flash. Y flash no salió en la foto. Todos gozaban de felicidad hasta que Felicidad quedó embarazada. Ya no. Estuvo bueno. El animado dijo, toman los premios de Consuelo. Y Consuelo se quedó sin premios. Oh, qué triste. Sí. El entrenador dijo, jueguen todos con cautela. Y un tonto dijo, ¿y si cautela no quiere jugar con nosotros? Creo que hacen falta como que los rojitos. Sí, ¿no? Faltan los rojos, pero sí. Ahorita como que... Ah, este Pepito va caminando por su casa y ve por las escaleras que está subiendo su mamá y le vio la falda, o sea, abajo de la falda, y así como que, mamá, ¿qué es eso que tienes ahí? Ay, mijo, lo que pasa es que me corté con un cuchillo en la pucha y te dolió. A ver. En la pucha, qué palabra tan más corriente, sí. O sea. Si Fernando desde la semana pasada está desde la semana el cobre. Sacando el cobre. Está sacando el cobre. Estaba en un zoológico español, compraron un gorila hembra de una especie rara, ¿no? Entonces, tras unas semanas, la gorila se puso así medio irritable y difícil de manejar. Después de examinarla, el veterinario determinó que estaba en celo, lo cual era un gran problema ya que no había ningún macho de esa especie disponible, así como que one of a kind. Entonces, tras pensarlo detenidamente, el administrador del zoológico reparó en Manolo, o sea, pensó en Manolo, un empleado gallego encargado de limpiar las aulas. Entonces, Manolo tenía reputación... ¿De qué te ríes? De Manolo, pobrecito. De que Manolo tenía reputación de que por bien dotado podía satisfacer bien a cualquier mujer y... Como no parecía muy listo, tal vez podrían convencerlo de que le hiciera el favor a la gorila. Así que lo llamaron y le dijeron, ¿aceptarías tener relaciones con la gorila por 500 euros? Manolo dijo que podía interesarle, pero que necesitaba pensarlo un poco más, ¿no? Al día siguiente, Manolo dijo que aceptaba con tres condiciones. Primero, nada de besos. Segundo, no quiero saber nada de hijos. Y tercero, de acuerdo. De acuerdo, dijo el administrador, ¿no? ¿Cuál es la tercera? Bueno, es que necesito por lo menos otra semana para juntar los 500 euros. Oh. Recuerden que era... Ahí estaba otro. Ay, ¡Ay, Manolo! Redío. ¡Hombre, Manolete, tío! ¡Pielos! Bueno, ahí va otro. Está un muchachito, pues virgencito, ya tenía ganas de tener su primera experiencia sexual, pero pues como no era muy agraciado con las mujeres, pues decidió ir a una casa de citas. Y llega y le dice a la madame: quiero perder mi virginidad. Ah, perfecto. Pues mira, te puedo presentar a Zuleima. Rubia, alta, ojos azules, extremadamente bustona, un trasero de campeonato. Yo quiero con esa. ¿Cuánto? Pues te salen 8,000 pesos. Ay, no me alcanza. Bueno, te presento a Yadira. Morena, cabello largo, ojos verdes, boca sensual. ¿Y cuánto me sale esta? Ah, pues esta te sale en 4,000. Ay, no me alcanza. Pues ¿cuánto dinero traes? Pues la verdad traigo como 20 pesos. Ok, déjame ver qué arreglo. Se tarda un ratito, está hablando con unas personas y ya regresa. Pues mira, te voy a entregar esta llave. Te subes al cuarto 203. No hagas ruido. Está la luz apagada, no prendas la luz. Vas a ver a la mujer acostada. No le vas a decir ni cómo te llamas ni nada. Nomás vas a llegar a hacer lo tuyo. Terminas y cierras la puerta. Ok, está bien. Entonces ya, sube a la habitación. Sube a la habitación. Y pues lo dicho, ¿no? No prende la luz ni nada. Y pues con el rayito de luz que entra de la ventana, pues ve la silueta de la chica. Y dice, ay, pero me voy a acercar y todo. Pues bueno, me voy a acercar. Y se le acerca, se le trepa. Y mocos, hasta que termina el chavo. Y pues con el rayito de luz que entraba de la ventana, se le refleja en la cara de la muchacha una lágrima. Y pues el otro quedó conmovido, ¿no? Dice, ¡qué emoción! Pero pues ya, termina y ya, se va y todo el rollo. Y ya le dice la madame, señor, joven, ¿cómo le fue? Pues bien, aunque estuvo algo extraño. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que, pues como usted me dijo, no prendí las luces, no dije nada, nada más llegué, le hice el amor, pero al final, pues me sacó de onda porque lloró. ¿Lloró? Sí, la vi con la luz de la ventana y se le veía una lágrima. Ay, Dios mío, a ver, permíteme. ¡Pepe! ¡Ya se llenó la muñeca! ¡Vacíala! A ver, va uno. Llega un niño con su mamá. Mamá, ¿por qué nadie se me acerca en la escuela? Ay, hijo, ya se te cayó el otro pedazo de oreja. Ah, es cruel. Es cruel ese chiste. Aribón. ¿Cómo se dice estoy muerto en inglés? I'm dead. Me morí. Ese está menso también. Va un niño y le pregunta a su mamá. Mamá, ¿tienes razón? ¿O sea, disgusta? ¿Cuál es la fecha de mi nacimiento? Y la mamá le dice, el 22 de abril. ¡Qué coincidencia! El mismo día de mi cumpleaños. Ay, niño estúpido. Ay, no. Niño sudoreco. Espérense, ¿quién se inspiró? A ver, Germán. No, estoy cero, estoy en blanco, ya. Ay, tú no has dicho ninguno, no te hagas. Solo hay dos palabras en el mundo que te abrirán muchas puertas. Jale y empuje. Eso es como, si quieres fidelidad, cómprate un buen sistema de sonido. Claro. A ver, Germán. ¿Qué dijo una pompi y otra pompi? Entre nosotros hay un soplo. Muy viejo. Sí. A ver, Fer. ¿Cómo se dice bomba atómica en japonés? ¿Cómo? Ni caca queda. Oye, no hemos dicho las direcciones para que nos escriban, ¿eh? Sí, porque ahora estamos medio payasos. Sí, yo creo que ya... Ya, yo creo que ya tuvieron primero para amenizar sus fiestas. Sí. Aunque hubo, bueno, disculpen por los silencios, pero... Sí, hubo... Fallas de sistema. Sí, fallas de sonido. Esta tormenta no nos deja. Sí, no. No vienen a escribirnos a 3x2@gmail.com. O dejar un comentario en... 3x2.blogspot.com. Eso. O en 3x2.podomatic.com también pueden. También. Pues, por hoy, esperemos que sea divertido. Esperemos en el futuro hacer un segundo maratón de chistes. Manches, me duele la cabeza tanto reírme. Estamos preparando un especial de karaoke también y de cultura general. Vamos a ver qué tal estamos en ese apartado. Somos malos, pero sabemos que allá afuera hay alguien peor que nosotros. Sí. Este fue su show cómico, mágico, musical. 3-2. Yo tres. Soy Iván. Yo soy Iván. Yo soy Fernando. Y yo soy Germán. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Nothing left, why go on when your lover is gone? Shout, we've won, ring the bells through the towns and the farms. Will the shouts and the bells bringing back to my arms? Must each man go to war? Evermore, evermore, while some lone woman stands, empty heart, empty hands. When the time came to part, and he kissed me goodbye, from the depths of my heart came a great lonely cry. Heaven have mercy, heaven have mercy. Mines came, they carved his name upon the cross. I remember the dance where we first fell in love, how we whirled around and around while the stars danced above. We would walk by the shore, watch the ship sail away. Lovers need nothing more, just a new dream each day. So we dreamed of a home with a garden so fine, and a son with his eyes and a nose just like mine. Now it's done, why be brave? Why should I live like this? Shall I wait by the grave for my lost lover's kiss? Stop the bell, stop the bell, I've no tears left to cry. Must I stay here in hell? Lord above, let me die.